No, mira, la lucha de los trabajadores del sector salud se ha venido dando en diferentes regiones del estado. Palenque estuvo 7 meses en lucha, Comitán lleva 5 meses, aunque no es un movimiento medio manejado ahí por la misma autoridad sindical. Nosotros tenemos 2 meses y 5 días, aquí en el centro de salud llevan un poquito más quizá, pero hay manifestaciones por esta problemática. Los trabajadores tenemos una lucha en dos sentidos: la lucha social, que es la exigencia de que haya un abasto suficiente de medicamentos, de infraestructura, personal, para dar una buena atención, y la otra es la parte del desvío millonario de recursos que tiene el gobierno del estado, de Manuel Velasco Cuello, que han desviado millones de recursos del ISSSTE, FOVISSSTE, terceros institucionales y no institucionales. Hoy los trabajadores creemos que esta lucha es justa. Desde luego el gobierno no cumple con su eslogan de que escucha y atiende. Es un gobierno cerrazónico y sobre todo represor. Nos están cobrando la factura porque nos visitó un personaje de la vida política nacional, de un diputado, y hay encono, hay enojo por parte del gobierno por esta acción. Situación que nosotros reprobamos, porque aquí lo que buscamos los trabajadores es que haya una denuncia, pero que seamos escuchados. Hemos hecho marchas, mítines, este plantón, como muchas acciones diferentes, denuncias públicas en los medios escritos, televisivos incluso, y nunca hemos visto que haya una cuestión seria de querer atender esta situación, de esta problemática de salud. Ahora, lo que hemos visto, el secretario de Salud dice que es un problema gremial. Esa es una salida muy fácil para desvirtuar la realidad por la que nos están golpeando y hay una represión. Ahora, el sindicato pues no asume su papel. Hemos visto que ha estado siempre del lado patronal. Desgraciadamente no contamos con una protección sindical y parece ser que quieren de alguna manera, porque fuimos a presionarlos para que a ver a qué horas ellos hacían su papel de defender a la clase trabajadora, ¿no? Entonces pues en esas estamos. Hoy los compañeros cantamos una huelga de hambre, quizá pueda parecerse una actitud desesperada, pero no es así. Actividades políticas hay muchas, pero esperemos que el gobierno del estado tenga oídos, porque una vez que inicie el plantón, vamos con todo, no estamos jugando. Hoy estamos ya sin trabajo, despedidos, la única fuente de ingresos que tenemos los trabajadores. Y bueno, aquí no solo se trata del trabajador en sí, sino de nuestras familias, ¿no? Entonces estamos hablando que esta es nuestra única fuente de ingresos y la vamos a pelear con todo, porque es injusto, no se vale que de manera unilateral, arbitraria, simplemente ya no te dejan entrar a tu centro de trabajo a checar y te dicen que ya estás despedido, ¿no? Entonces pues vamos a continuar construyendo en ese ánimo y esperamos que en esta huelga de hambre no dejen que esto llegue a un término fatal, ¿no? Porque habrá responsables y hacemos responsable al secretario de salud, que por supuesto debería ya estar fuera de esta secretaría, porque él creo que le quedó muy grande el puesto. No escuchan y no atienden. Sabemos positivamente que el gobierno del estado tiene un problema financiero, pero nunca se ve ni siquiera muestra de querer darle solución a esta situación, o sea, en paguitos, ¿no? Pero que digan, ¿sabes qué? Sí, le vamos a entrar al asunto y vamos a dejar de desviar los recursos porque se siguen dando. Por ahí el secretario de salud públicamente aceptó que se está desviando recursos, según que para pagar salarios de 5,000 trabajadores que no están en el techo financiero. Pero estos 5,000 trabajadores no salieron de la nada. Es la corrupción palpable del sindicato de salud, orquestada por José Luis Díaz Selvas y el secretario de salud. Contrataron gente sin haber techo financiero, eso es una cuestión irresponsable. No estamos en desacuerdo que no les paguen, por supuesto, lo merecen, ya los contrataron, pero que no sea del dinero de los trabajadores que estamos en activo. Y eso es el comentario que podría hacer.